porque está la doctora. Primero la saludamos. ¿Cómo le va, Lucía? Bien, buen día. Buen muy día, bien. Bienvenida. Gracias. Bendito yo eres. Sí, eso estaba pensando, sí, digo, mire, A ver, los muchachos se activan, mejor, ¿no? Mejor, bueno. Sí. Le va a ir bien así, sí, rodeado, no, de mujeres. A mí me encanta, sí, pero bueno, los muchachos, vamos levantando, viniendo a hacer alguna columna. Hoy ya no vino, se sintió presionado, evidentemente, nuestro compañero Adrián, que dijo, yo no sé si puedo con esto. Podemos empezar por ahí. ¿Qué pasa con la presión estos días? Porque no es secundario. Estos días que empieza como, ¿no? Las noticias, bueno, el frío, lo hablábamos la otra vez, el frío ya le marca al que tiene presión alta, un alerta ahí que tiene que por lo menos empezar a cuidarse más. Y yo le pregunto, porque yo tengo presión baja, o sea, más bien baja, y me doy cuenta en mi menos mal, ¿no? Imagínese. Y me doy cuenta en mi casa, por ejemplo, que están todos a temperatura bien y yo estoy helada. Digo, ¿tendrá que ver con la presión baja? Claro, sí, porque cuando hay presión baja, las extremidades no llegan muy bien la irrigación. Entonces, sobre todo, se tiene frío en las manos y pies. Sí, eso, ahí va. Sí. Y la nariz. ¿No? Sí. Era eso, ¿no? Era eso. No era el whiskycito ese que se tomaba. No, eso es para subir la presión. Claro, ¿no? Ajá. Sí. Hay un trago de licores mágicos de mi amiga Lola Magdalena. Hay una receta casera que es buenísima para levantar la presión, sí, que es con media cucharada de té de bicarbonato, medio limón, una cucharada de miel y agua tibia. Espere, que anoto entonces. ¿Cómo era? Vamos de nuevo. Medio limón. Media cucharada de bicarbonato de té. Sí. Y una cucharada de miel. Bien. Sí. Y media hora de Canal 3 en Visión Color. Yo no necesito que me suba así la presión. Ah, bueno. No se siente, no, que tenga calorcito en el cuerpo. Sí, no. Sí. Ya ahí ya estamos en problema. También. De garantizo calorcito también. Sí, ¿no? Sí, pero ese calor me sobra. No. Estoy en un momento que mejor no. Bueno. Es otro tipo. Ahí está, vamos con el limón. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué algunos tienen presión baja y por qué otros tienen presión alta. Bueno, las mujeres tienen mayor tendencia a tener presión baja. Ah, mira. Y los hombres, mayor tendencia a tenerla alta. Pero bueno, varía por muchas cosas. Con la edad va aumentando la presión, es normal también. Las hormonas también influyen en que aumenten un poco la presión. Los cambios climáticos también. Las noticias, el estrés. La actividad física baja un poco la presión. La alimentación también. La sal, fundamentalmente, ¿no? Sí. Está muy relacionado. Pero bueno, es eso, multifactorial, digamos. Uh-huh. Hay muchas condiciones que te puedan llevar a tener más propensión a la tensión baja o alta. Sí, bueno, el tema de la alimentación siempre llegamos ahí, ¿no? Hay un punto ahí que... ahora, ¿la presión alta se ha transformado? ¿Siempre fue así o se ha ido transformando en un tema más...? Pasa que ahora todo se diagnostica más. Entonces, quizás cosas que siempre estuvieron, ahora al haber más control, más... screening se llama, que es como un chequeo de una determinada edad. Vos chequeás determinados factores de riesgo en cierta edad. Entonces, al haber mucho más screening, hay mucho más detección de hipertensión arterial, ¿no? Uh-huh. Y la tensión tiene que ver con un factor también que con la edad tienden a endurecerse las arterias. Normalmente son elásticas, entonces con cada contracción del corazón, digamos, se distienden y vuelven a su posición original. Pero al endurecerse, también a causa de la alimentación rica en grasas, fundamentalmente eso, las grasas, que es que se endurecen un poco, ahí tiene que hacer más presión la sangre para pasar por ese vaso endurecido, ¿no? Claro. Y por eso aumenta, es uno de los factores también condicionantes, ¿no? La alimentación. Por eso el cheque era médico, dijo, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás, ¿no? La ternura siempre te puede salvar. Sí. No hay presión normal. Digo, para decirle a alguien, mirá, tenés 14, es alta o baja. ¿No? Claro. Sí, para mí siempre hay que partir de lo local a lo global, de lo más chico a lo más grande. O sea, siempre es, primero, cada paciente es particular, ¿no? Es como que a mí no me gustan esos valores universales de la tensión arterial, de la diabetes, de todo, que es lo mismo acá en Estados Unidos, en Europa, en África, y por ahí, como hay tanta... diversidad de población y a su vez cada paciente es distinto, o sea, hay un paciente, si vos un paciente de tercera edad le bajás de golpe la tensión, es como que no le sube agua al tanque, entonces es brusco para él también ese cambio, y para mí hay que ver, digamos, siempre todo es mejor gradualmente, ¿no? Tanto subir como bajar, sea los medicamentos, sea los hábitos, todo gradualmente, porque si no se produce un shock, digamos, que el cuerpo no puede asimilar tan rápido y a veces produce el efecto rebote, ¿no? Sí. Entonces, por eso para mí se tiene que ver cuál es la tensión que tiende a manejar cada persona que viva bien, digamos. Porque por ahí si nosotros decimos, sí, no es bueno tenerla más de 140 y le bajamos de golpe a 140, esa persona estaba acostumbrada a manejar tensiones altas y de repente no se puede levantar de la cama. Sí. Claro. Uh-huh. Claro, hay que tener como un contexto, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que, no sé, 16 es alta, sí, 160. Lo que está comprobado es que las tensiones mayores a 140 de sistólica y 100 de diastólica están asociadas a un mayor riesgo de padecer cualquier evento cardiovascular. Claro. Eso es lo que está demostrado. Por eso se busca mantenerlas, claro, más bajas. Pero todo eso va acompañado siempre de los otros factores de riesgo, del tabaco, del colesterol, de la actividad física. Sí, la alimentación, claro. La alimentación. Entonces, por ahí una persona que maneja tensiones un poco altas, pero no tiene ningún otro factor de riesgo, no es tan importante bajarle ya la tensión, claro, sino que puede ser progresivo. Sino por ahí estar como atento. Estar atento. ¿No? A poder medírselo con, sí, regularidad, control, ¿no? Sí. Controlarse. Sí. Porque a veces también es asintomática, ¿no? A veces es asintomática, sí. Yo me acuerdo cuando estaba por nacer mi primera... La mayoría de las, sí, veces. Por eso le dicen, no, silenciosa, por, digamos. Claro, no tener ni dolor de cabeza ni malestar. Sí. A veces sí. Y ahí, sí, bueno... Tenés la suerte de poder ir y chequear, pero, sí, muchas veces de golpe tenés un pico, veces, sí, claro, ¿no? Como por esas cuestiones emocionales o algo que vos ni te das cuenta, pero no sé, una vez eso estaba por, sí, nacer mi primera hija, estaba mi papá acompañando y no nacía y le tomo la presión así, 18 tenía, claro. Claro, claro. ¿No? Como... Bueno, ese igual es como otro tema, la hipertensión en el embarazo, que muchas veces tiende a aumentar. Como hay todo un aumento de volumen de líquido, digamos, sí, que tienen que pasar por la placenta y todo. Hay muchas mujeres, digamos, que tienen esa tendencia a aumentar. Sí, sí, por eso es parte de los controles, por, ¿no? De regular y... Sí, y volvemos a esta misma lógica de que cambia el contexto inevitablemente, entonces, sí, nada... Es inevitable que es otra situación totalmente diferente. A mí me interesa esto que decías de los años, porque yo siempre fui de presión súper, súper baja, sí, y ahora tengo 31 años. Y empecé a notar hace un par de años atrás cómo de golpe empezaba a tener picos de presión más alta, cosa que yo toda la vida era, hace un poco de calor y me tengo que acostar en el piso porque, claro, se me va la presión al subsuelo. Claro. Claro. Con lo cual, nada, entiendo esto que decís, que con los años va variando, claro, como va variando todo en el cuerpo, inevitablemente. Como varía todo y está todo, exacto, muy relacionado, porque también a veces... El micrófono, es el único canal que tenemos, sí, con el oyente. Bueno, estamos charlando, che, sí, ¿qué? Sé, ¿no? Sí. Yo estoy acá, soy el represor acá únicamente. Me voy, chao, sí, gracias. No, que sí, que varía eso, varía todo de acuerdo también a eso, a la cantidad de proteínas que haya dentro de la sangre, que se llama la volemia, que es la cantidad de líquido, la cantidad de azúcar, o sea, todo eso hace que la presión también depende del volumen sanguíneo, ¿no? Y el volumen que uno maneja también depende de eso, de las proteínas que hay en sangre, de la glucemia, de la sal, de todo lo que atrae agua que lleva a que aumente el volumen en sangre. Entonces son tantos los factores que influyen, que uno tiene que eso, que siempre tener una visión integral. Y yo justamente quería hablar eso hoy, un poco de la autogestión en salud, ¿no? Que cada uno se haga cargo también de su salud y que también los médicos, o no solo los médicos, sino todos los que trabajamos, digamos, en la salud, tengamos una mirada más de informar al paciente y que se respete la autonomía de cada persona, ¿no? Lo que sea... la persona a la que tenga la última palabra en el decir quiero que me hagan esto o aquello, teniendo las opciones y el panorama, claro, de las cosas que se pueden hacer en cada caso, ¿no? Entonces decir, bueno, un calmante, que es algo tan común que la gente pida, ¿no? Y decir, bueno, y está bien, digamos, para mí si hay algo que, un medicamento que es necesario, en muchos casos son todos los analgésicos, ¿no? Pero que la persona tenga la capacidad de decidir, bueno, estos son los calmantes que actúan de tal forma, pero me pueden joder un poco el estómago. Entonces, claro, bueno, por ahí elijo este, que capaz no me calma tanto, pero me mantengo bien y lo puedo tomar sin problema. O por ahí este otro grupo, que son, pero que tenga como esa libertad en base a estar informada y poder decidir más, así como más, sí, más porque, conocimiento es más libertad. Porque hoy estamos medio a merced de los laboratorios y sus propagandas, sí, ¿no? Porque yo veo, sí, por ejemplo, lo que ya pasa a categoría de venta libre, bueno, tienen la libertad de ponerte todos los adornos en la propaganda y uno, sí, en realidad no sabe si te hace mal al estómago, sí, o no, o qué, ¿no? Sí, porque esas, sí, partes no te la dicen. No te la dicen, y por ahí es como que el médico decide sin decirte por qué decide, digamos. Claro. Y está bueno eso, que la persona tenga siempre el panorama abierto de las posibilidades, porque es su cuerpo, es su salud y es eso, como empezar a autogestionar la salud, a tener derecho a poder elegir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Como que también a veces eso nos hace... Vas al hospital y te dicen, de repente te vamos a operar, ¿y por qué no? Porque hay que operar y uno no sabe ni siquiera qué le van a hacer, ni qué le van, y después es como que esos procesos que no se viven autoconscientes, digamos, es como que después te generan una contradicción interna de también estar tomando un montón de medicamentos sin saber por qué ni para qué. Entonces un día de repente los pacientes dicen, bueno, no tomo más nada, y no quieren tomar porque no saben también, claro, para qué lo toman. Sí, sí, sí. Aparte o ese forzamiento de, bueno, lo tenés que tomar de por vida, y decís, sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si no lo tomas? Sí. Ah, no se eso, discute, lo tomás, eso, claro. ¿Cuáles son, sí, las posibilidades? ¿Qué pasa si no lo tomo? Te morís, ¿qué pasa si decido morís otra cosa? Claro, sí, es esa. Mirá, me hace acordar porque veía que estos días una publicación del director de hospital, Américo Lucchi, que entre muchas otras publicaciones que tienen que ver con ir en vacaciones a Neuquén, republica una nota del diario La Nación, es un tema para debatir, pero que va, me parece, de alguna manera poner en debate este tema. Proponen que sea delito atacar a los médicos y empleados de los hospitales, y comenta hasta cuándo, dice él, hay que tolerar estas agresiones. Me parece interesante, pero me parece muy interesante que, por ejemplo, la invitación que le hicieron aquí para llegarse a Tras la Sierra por un encuentro de parto respetado, sí, para incorporar el parto respetado, es decir, tener al paciente también, porque, sí, es algo de lo que no hablan, o, sí, por lo menos no todos los médicos, están hablando de que el paciente también tiene que merecer y tiene derechos a, sí, a ser tratado de una manera conveniente, sí, que pueda ser respetado. También, digo, se ponen estos enfrentamientos como si fuera el médico que, sí, sufre agresión, cuando muchas veces lo que se le está pidiendo es explicación. Sí, y sobre todo porque la mujer que va, que está embarazada, no es una persona enferma ni que esté cursando una patología ni un dolor, y se le hacen un montón de intervenciones innecesarias y se la trata de una forma que la verdad que no solamente que no es muchas veces humana y respetada, sino que la mujer no tiene la posibilidad de decidir qué quiere y cómo quiere tener a su hijo, y a mí me parece como algo clave, ¿no? Ya desde el comienzo de la vida, digamos, que sea respetado, que cada una elija, digamos, la forma, elija, que sea en un lugar, digamos, en el que haya un ambiente, digamos, que te acoge en esa situación de tanta sensibilidad, ¿no? Entonces me parece muy importante que, sobre todo eso, las enfermeras, o sea, todo el personal del hospital, que empiece a ver a las personas, digamos, que atienden como eso, como si fuera un pariente cercano, y que reciben ese trato, esa, bueno, a veces a los parientes cercanos no se los trata así con esa amabilidad. Claro, hay que especificar qué pariente cercano. ¿Qué pariente viste cercano? Cómo es, sí. Claro. Ese tío en Navidad que te toca y decís, oh, viene el tío Juancho. Va a ver quilombo. Uy, lo que va a ser esta Navidad, mamita querida, vamos a elaborar el tema de la presión, desde ahora. Porque vamos viendo acá. Estas Navidades van a ser difíciles, le digo. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo se puede bajar la presión? Digo, sí, sin, claro, sin ese impacto del que hablábamos, o en todo caso regularizarla. Sí, en general, bueno, bajar la presión en general siempre lo hacemos con medicación, ¿no? Sí. Que en general la más usual es un enalapril. O sea, tomas un enalapril y descansas un poco, el reposo. Pero para bajarla gradualmente y que te cambie como estilo de vida, empezar a tener una tensión más baja, es eso, la actividad física, la dieta baja en grasas, siempre y cuando nosotros logremos limpiar un poco las arterias de esa grasa que tiene, logremos mejorar la circulación, la actividad física, todo lo que ayude a mejorar la circulación de la sangre va a tender a bajar la presión, ¿no? Y, por ejemplo, en un momento donde decís, bueno, pero tenés un pico de presión, sí, ¿no? De presión alta. Sí. Te tomás la presión, está la presión alta, estás en tu casa. ¿Qué? Porque, por ejemplo, si la presión sí. baja, azúcar o sal. Si la presión baja es, si la primera medida, que es importante también, sí, en un estado de presión baja, que a veces hasta uno se desvanece o se desmaya, sí, levantar las piernas. O sea, uno tiende a desmayarse, ¿por qué? Porque el cuerpo es sabio. Y uno al desmayarse y quedarse horizontal hace que aumente la presión, ¿no? Sobre todo en la cabeza, que es lo que cuando baja un poco la presión en el cerebro, ahí se activa el centro que hace que te desmayes. Entonces es importante eso, levantar un poco las piernas, quedarse horizontal. Y con la presión alta, o sea, en realidad lo ideal sería mantener la calma, la respiración, hacer una respiración honda, profunda, hacer alguna especie de yoga o meditación. Esas son cosas que ayudarían a bajarla. Pero como a veces es difícil en un, sí, estado de estrés o eso, en general se usa medicación, ¿no? Eso, ya sea enalapril, amlodipina, hay distintos grupos farmacológicos que ayudan a bajarla. Está bien. Pero bueno, eso en realidad todo, como está todo interrelacionado, uno lo podría controlar, digamos, con la mente, con la calma, con la respiración, se podría controlar. Claro, bueno, hay veces que no podés, claro. Hay veces que te, sí, sobrepasa o una situación, una emoción, sí, o algo, sí, y bueno, eso, está, sí, sobrepasado. Después por ahí podés, sí, no, o sea, puede no transformarse en algo crónico o algo, sí, a atender, pero hay momentos en donde, bueno, te sube la presión, sí, ¿no? Estamos en momentos sensibles para, sí, eso. Sí, sí. ¿Cuánto, sí, se subestima, no? Lo sabrá Lucía sobre todo, pero los que lo hemos padecido, digo, la salud tradicional, que se subestima estas cuestiones, sí, emocionales, espirituales, sí, muchas veces uno espera, y lo sé sobre todo, obviamente, cuanto más años tenés, más esperás que el médico te pregunte alguna cosa, ¿no? Sí. Que tenés ganas de contarle algo o no sabés qué te pasa, pero tiene que tener algo de, sí, de, no digo de psicólogo, pero por lo menos preguntar, che, pero ¿qué estás atravesando? ¿Qué momento? Yo me acuerdo de haber, sí, ido con 19 años, que viste, no, todavía no tenés ni idea de qué te pasa, nada, y con un dolor en el pecho, ¿no? Y yo preocupado, voy al médico, le digo, mire, tengo un dolor en el pecho, que esto para mí es el corazón, tengo miedo, tengo palpitaciones. Y bueno, el tipo me pregunta, ¿no? Y bueno, yo me había dejado a mi novia, vamos a decirlo así. Bueno, había... Le dolía el corazón, sí, claro, pero era emocional. Era emocional, y me, sí, dice, esto es angustia, se llama angustia. Y el médico. Y claro, ¿y cómo hace? Bueno, pero realmente yo no, sí, no lo tenía claro. O la gastritis también, que en algún momento tuve. Y bueno, ¿qué te está pasando? A ver, estaba rindiendo exámenes. Bueno, veamos todo eso, porque, sí, si no es muy difícil. Para esto de, sí, la autogestión que vos decís, para ir incorporando, sí, tu salud. Sí, sí, sí, sí. Y ser conscientes de eso, de lo que el cuerpo te dice mediante los síntomas, digamos, que puede ser así, tensión alta, gastritis, dolores en las articulaciones, en distintas... Que en general casi todo tiene una alternativa natural, ¿no? Pero bueno, es también eso, hemos dejado de lado un poco la alternativa natural o se la desprestigia porque no está bajo la ley ni toda la... Pero bueno, para mí también es importante eso, volver a experimentarlo, porque si uno no lo experimenta tampoco por sí mismo, no confía. O sea, a mí me pasaba que como mientras estudiaba, digamos, medicina y todo eso, era muy escéptica todo lo que era alternativo, lo que no era alopático, ¿no? Y a medida que fui experimentando, digamos, por mi propia experiencia, y fui dándole crédito a todas esas terapias alternativas, que para mí casi siempre, digamos, hay una alternativa, salvo por ahí yo creo que en los accidentes o en lo agudo, en algo que por ahí yo pienso que siempre se termina acudiendo al alopático. En el resto, tanto los dolores articulares, la fibromialgia, todo lo que también está así tan común en estos tiempos, ¿no? La esclerosis múltiple, bueno, muchas enfermedades eso de las articulaciones y los huesos, que por ahí con el yoga es increíble cómo mejoran y a veces hasta desaparecen. Pero bueno, uno tiene eso, que experimentarlo, y es parte de la misma autogestión, ¿no? De conocer el cuerpo, de saber, porque si no, la otra alternativa son los calmantes de la medicina alopática, y digo, ahora hay otras terapias, ozonoterapia, radioterapia, magnetoterapia, un montón de cosas que están saliendo que tienden a disminuir el dolor, pero no hacen más que calmarlo, digamos, pero no lo curan, ¿no? Entonces, por ahí, inmiscuirse en el propio cuerpo y ponerse de lleno en una actividad como yoga, sí puede realmente curarlo, porque uno va digamos, relajando partes del cuerpo que habían estado contraídas y estancando una energía que de repente uno hace circular y se da cuenta que desaparece el dolor. Y pero eso cada uno lo tiene que experimentar por cuenta propia también, para sí. darle crédito, ¿no? Es posible, en algún momento se ha hablado y, bueno, algunos lo hemos llevado incluso como propuesta política de gestión, pero no somos el único espacio, que puede incorporar la salud pública, es decir, el hospital público, áreas de donde se pueda trabajar desde este lugar. ¿Es compatible? ¿Te parece que...? Sí, para mí sería... es lo mejor que se podría lograr. Bueno, yo siempre tendría eso, la interdisciplina, pero... Esto, digamos, que también sería más que interdisciplina, porque sería dejar entrar también al pueblo, digamos, cada uno con su propuesta dentro del hospital y de lo que cada uno quiere recibir a cambio y como trato en su salud, digamos. Entonces, sí, justamente mañana se va a hacer una reunión en el hospital, digamos, y con el tema del parto respetado, queriendo volcar un poco en el hospital todo lo que es educación para la salud, contención de las embarazadas, de las madres en el puerperio. Se van a llevar también cosas en las sillas de parto, telas, para armar una sala de parto un poco más respetada. Pero sí, me parece que son cosas que de a poco se van incorporando, es muy lento, y por ahí hay mucho rechazo de parte del hospital. Del sistema formal, ¿no? Del sistema formal. De incorporar. Sí. Pero qué importante sería... ¿cuántas cosas se ahorrarían, digo, si vos tuvieras un gabinete de contención, sí, ¿no? En donde vos te pudieran escuchar y decir, bueno, me está pasando esto. Ya con eso uno ya se descarga. Alguien que te escuche, ya eso ya te calma un poco, sí, los nervios, que los nervios también activan un montón de otros síntomas, sí, ¿no? O potencian lo que te está pasando. Y ahí, bueno, alguien que te pueda derivar, decir, bueno, andá a ver a este doctor, te saca el turno, qué sé yo. Totalmente. Como que no, o sería, que sean charlas informativas. Charlas informativas, mientras, sí, tomate, sí, este tecito, sí, ¿no? No, sí, sé. Una madre, un padre que llega con, sí, una criatura, es un momento, digo, con algún accidente o con algo que no sabe qué le está pasando, es un momento que, sí, necesitas contener. Sí. Un adulto mayor que llega, sí, a un hospital público con un problema, también son escenarios, por ahí no, si yo llego con, qué sé yo, ¿no? me rompí una rodilla, claro, bueno, es algo concreto, la puedo manejar. Sí. Pero hay situaciones que requieren una cierta contención, sí, y que sería interesante y no tanta queja, ¿no? Porque termina, sí, bueno, como que... aparece una violencia del paciente, que bueno, pero comprende, claro, sí, que hay una necesidad de contención que no está cubierta. Sí, sí. Si se queda Lucía un ratito, se pueden, sí, comunicar ustedes, mandar también consultas, preguntas, sugerencias. Acá hay mucha gente que sabe de estos temas también, que puede aportarnos alguna cosa. Estamos hablando de salud los martes a las 11 aquí en Entre Mate y Mate. Un cachito, mire, 47 segundos. Dura esto. Continuamos entre mate y mate, las dejo al aire todas. Sí, dice Fernando, ¿cómo anda, Fer? Que estaba escuchando, dice, solo falta sentido común en los médicos que te atienden. Se tienen que acordar que atienden a personas. Sí. Sí, y aún si fuera veterinario, ¿no? También pediríamos lo mismo. pero sí, se entiende lo que dice Fer. Es sentido común en general, digo, si uno lo tiene en cuenta, de toda la función pública. Por eso tantas veces se ha dicho que la violencia institucional incluye no solamente cuando te pega un policía, sino cuando te atienden mal en un hospital, sí, cuando te atienden mal en una dependencia pública, cualquiera sea. Digo, cuando una mujer, yo el otro día estaba en el banco, ¿no? En el Banco Nación. Fue una mujer que, con 4 hijos, venía de hacer el reclamo, digamos, había tratado de cobrar, ¿no? Una asignación. La mandaron a ANSES, Cosquín. ¿No? Tenés que sacar el turno, vas, hizo la denuncia ya. Me ha pasado, ¿eh? A, sí, todos nos ha pasado. Fue, hizo la cosa, le dijeron, anda al banco. Va al banco y le dicen, no, tiene que ir a ANSES. Eso nos ha pasado a todos, sí, o a la mayoría en algún momento. Y ni hablar de los adultos mayores que tienen que moverse, no, bueno, con lo de PAMI, sí, y todo. Sí, no, ya, sí. Bueno, Lucía lo sabe muy bien porque, sí, trabaja con eso. PAMI te voltea, te va de acá para allá. Entonces, eso también genera... Bueno, esta mina se plantó, le dijo, mirá, yo no me voy de acá, me van a sacar con camilla de acá. Yo no me voy hasta que no cobre. Y se plantó, se sentó ahí, todos mirándola, viste, como, bueno, yo obviamente admirado por su actitud, sí, pero la mayoría espantado. ¿Vos sabés que tuvo que venir un funcionario del banco, miraron un poquito y le terminaron pagando? ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas sí son también violencia. Por eso digo, es un sentido común que el que apela a Fernando, que me parece que faltan todos estos espacios. Que es el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Sí, no solamente sentido común, también es un poco de empatía, ¿no? Bueno, sí, también. Total. Yo fui trabajadora del Estado y muchas veces me encontraba con hombres y mujeres con cosas que no se le resolvían, no porque no tuvieran razón, o sea, sino porque habían ido a la ventanilla tal, habían consultado y los había atendido alguien que les dijo, no, esto no te corresponde, andate a tu casa. Y a veces, viste, es como, sí, sí te corresponde, esto se hace así, no es ninguna locura. Esto que decís vos, o sea, a veces es simplemente que la persona con la que estés hablando mire lo que esté, o sea, lo que le estás pidiendo. A veces sí, realmente, si no tenés el papel tal que tenés que ir a otro lugar, no te lo puedo resolver. Sí. Y muchas veces es eso, uso y abuso del poder. Uno cree que por estar trabajando en una institución puede hacer lo que quiere con la gente y en realidad está haciendo ahí un abuso del poder, ¿no? Como en vez de ser un funcionario, que uno está trabajando para la gente, ¿no? En vez de verlo así, uno cree que trabaja para la institución y que por lo tanto tiene un poder de decidir sobre la gente que en realidad debería estar al servicio de la gente. Vos tenés una función que es pública, lo que vos o sea, tu función es resolverle los problemas a la gente, o sea, en ni más ni menos. En cualquier institución. Exactamente, sea que seas un empleado administrativo, un médico, o sea, no importa, o sea, tu función es buscar la manera. Sí, no mandar a la gente a su casa, claro. Y es un privilegio además. Exacto. Es un privilegio estar en un lugar, digo, sobre todo los que van por cargos públicos en forma de, digo, candidateándose o buscando ese lugar, deberían entenderlo como un privilegio que el pueblo te otorgue la posibilidad durante un periodo de tiempo de brindar un servicio público, de ser un servidor. Es un privilegio del que deberíamos estar orgullosos. Hemos nombrado muchas veces acá los caracoles zapatistas, las juntas de buen gobierno, de los zapatistas, que ellos hablan del buen gobierno, ¿no? Y no es el gobierno. Hay mal gobierno y buen gobierno, no es solamente ser gobierno. Y bueno, ellos tienen plazos que son breves, ¿eh? Son breves. Digo, el que gobierna, en esos casos de la Junta de Buen Gobierno, no sé ahora, porque han cambiado mucho, no sé ahora cuál es el periodo exacto. En su momento era, póngale 2 meses. ¿Por qué? Porque esa persona tenía que dejar su siembra, sus cultivos, su local o su negocio, en el caso nuestro, de nuestros gobernantes, que todos son comerciantes, tienen sus comercios, sus empresas, tienen que dejarlo por un tiempo. Sí. Bueno, entonces, un tiempo prudente que vos puedas dejar, pero tenés que volver. Claro. Y eso, bueno, es pensar realmente en el servicio y en la función pública como un servicio, como brindarte y como estar orgulloso de que estás en ese lugar brindándote y pudiendo resolver alguna cosa. Sí. Si no la podés resolver, digo, esta queja y cada nota que hacemos acá con los funcionarios es como pareciera que le estamos pidiendo algo. Bueno, evidentemente tenemos que reforzar en nuestro aprendizaje, en nuestra educación, lo que tiene que ver con lo público y el bien común. Evidentemente estamos acostumbrados a una cultura que el bien común es, o sea, bueno, me acordé, ponele, ¿no? O sea, o dejado en manos de organizaciones que están como más en lo que le pasa a la gente. Y ven a la función pública como, bueno, la posibilidad de habilitarme algún negocio, algún kiosquito para mí o para el otro. En el caso médico, me imagino también esto que vos contabas, ¿no? Hoy, con la experiencia, te vas abriendo a otras posibilidades, pero que en la formación es como, bueno, vos estás siendo adoctrinada por este esquema de medicina que además ni se cuestiona, pero que está fuertemente gobernado por los laboratorios. Sí. Exacto. No. Y que según las leyes de Argentina no se puede prescribir nada que no esté en una evidencia científica, ¿no? Entonces te coartan desde muchos lados. Uno, si no está bajo la ley, hay algún trabajo científico que demuestre que tal práctica demostró en un grupo control que se hizo en Europa reducir el riesgo de tanto, ¿qué importa que se haya demostrado en realidad? Porque estamos acá. Sí. Y cosas que se demuestran, que se saben ancestralmente que dan resultado, si no están, no hay un estudio científico, no se lo puede dar. Y uno está ejerciendo un ejercicio ilegal de la medicina si hace esa cosa, ¿no? Inclusive hasta decir, tomate un té de tomillo, no podés legalmente, ¿viste? Y eso es como algo también que se tienen que ir cambiando poco a poco las leyes, así como vamos cuestionando todas, también dentro de la medicina hay un montón de leyes que para mí son cuestionables, ¿no? Como como injustas de alguna forma, ¿no? Que sí. sea obligatoria la vacuna. Está bien, supuestamente es por el bien común, de que por ahí tocamos un tema que sí, que si uno vacuna al 95% de la población está cubierto el 100%, pero no se habla tanto de todas las reacciones adversas a las vacunas y de también de que cada uno en definitiva tenga la posibilidad de elegir en cierto punto uno es dueño, digamos, también de la, o está bajo la responsabilidad de su hijo, ¿no? Entonces, si hay madres que se oponen fuertemente a que vacunen a sus hijos, inclusive es como que no, bajo la ley no pueden salir del hospital sin la vacuna de la hepatitis B, está fuera de todo la derecho, está fuera de cualquier otro derecho de asignación o de educación. Sí. No de asignación, acceder. Claro. Uno se abre de eso y está así, completamente al margen, queda desprotegido para el sistema, ¿no? Sí, a lo mejor es un tema obviamente muy polémico ese, donde hay situaciones muy encontradas, no hay puntos medios prácticamente. Sí. Ahora, el asunto es, ¿cuál es la confianza? Porque yo cuando tuve a mi hija, pregunté en el hospital, ¿qué es lo que me proponen ponerle, no? Las vacunas, a ver, ¿cuál es la propuesta? No tenían la menor idea de qué estaban poniendo. Ningún médico. Sacó un libro, ¿no? Y, una de esas enfermedades hace 20 años que no existe en la Argentina. No existe en la Argentina. Está en el África. Sí. Está en el África. Pero vacunamos al 100% de los niños argentinos. Sí. No recuerdo, pero supuestamente no existe porque se viene vacunando. Claro. Está bien. Ahora, si hubiera un control, un verdadero control sobre la industria que fabrica eso, uno podría, obviamente, ceder a eso. Mucha gente, podría entenderlo y tener un diálogo con eso. Ahora, cuando vos te dicen, cuando el gobierno, gobiernan estas empresas, cuando sabemos que, porque discúlpeme, para ahí, es un exceso de informaciones que tenemos nosotros, y capaz que eso es un pecado, saber que Monsanto es la empresa comprada por Bayer, que Bayer es propietaria de la empresa que está acusada, comprobada de ecocidio en el planeta Tierra, de ser la que enferma a las poblaciones, y la que enferma a las poblaciones es la misma empresa que las cura. Bueno, usted discúlpeme, así se lo tuve que decir con mucho dolor, porque uno no tiene ganas de pelearse con la enfermera, que encima con la mejor voluntad está creyendo en eso. Pero discúlpeme mi desconfianza, porque no hay control sobre esto. ¿Qué me están...? No solo que no hay control, sino que está bien que cómo nacieron las vacunas, ¿no? Prehistóricamente la gente, cuando había brotes así en la época de la lepra, de la sarna, la gente, ¿qué hacía? Se lastimaba un poco la piel y poniéndose en la herida de los enfermos, en esa pequeña escoriación en la piel, ahí se creaban los anticuerpos y la vacuna necesaria, ¿no? Eso es como nacieron prehistóricamente, que es como muy interesante, digamos, el sentido que tiene, para que después, cuando los ataque, no sea una forma grave, sino muy leve y quede inmunizada, ¿no? Pero el tema es que te están inyectando, te están poniendo, ni bien nacido, ¿no? Te están poniendo un líquido que supuestamente tiene antígenos y cosas, pero que también tiene un montón de otras cosas con las que conservan la vacuna, que algunas dañan el sistema neurológico, y está el mercurio, y hay otros componentes que son por ahí innecesarios o que se podrían utilizar otros, que también te están inyectando. Y vos no sabés qué líquido te están inyectando realmente. Y hay cosas que antes no se hacían, que ahora es como protocolo, la vitamina K para evitar hemorragias. Está bien, es importante evitar hemorragias, pero a nosotros no nos pusieron, a nuestros padres tampoco, a nuestros abuelos tampoco. Y por más de que quizás sí se previene la hemorragia y todo, ¿por qué no se la da vía oral? Una capsulita de vitamina K, como se hace, por ejemplo, en Europa. No, acá te inyectan la vitamina K. Entonces uno se queda sin muchas posibilidades de elegir, digamos, realmente qué opciones tiene, sino que te dicen, no, bueno, es esto o nada, y te lo tenés que poner. Sí, es el no querer que la gente se empodere en sus propias decisiones, ¿no? Y vos puedas tomar esa decisión. Es como, bueno, no, esto es así y punto. Ir sometiéndose a determinadas reglas que ofrece. Por eso también el banco, uno no entiende por qué, porque un jubilado tiene que pasar una hora en el banco, tiene que hacer esas colas, cuando se podría no hacer así. Sí. Pero es la propia dinámica del sometimiento. Sí. Necesita, se necesita. Puede quedar exagerado lo que estamos diciendo, puede sonar para quien a lo mejor no está tan inmiscuido en las dinámicas del poder, puede sonar un poco persecutorio. La verdad es que lo sabemos, porque lo hemos preguntado, porque lo hemos averiguado, porque hemos hablado con estos tipos, porque hemos visto los planes que se tienen, porque sabemos que adentro de ANSES se podrían hacer las cosas de otra manera, que en los bancos se podrían... Pero hay una lógica del sometimiento, de que se pase horas en la burocracia, en estos sistemas, para que uno esté sometido muchas horas de su vida a eso y termina entregando sí. parte de su... ¿Por qué hablar de esto en un bloque de salud? Porque es muy importante. Sí. Y porque vemos con mucho dolor a mucha gente sometiéndose a esas dinámicas y no resolviendo sus problemas de salud. Sí. Son crónicos. Ni hablar de la gente más adulta que va pasando y va entrando en lo crónico con incluso con la propia solución ofrecida por la medicina, sin poder autoconocerse, que es lo que comenzaba diciendo Lucía. Y bueno, si no hablamos de esto, del derecho a auto, a tener soberanía sobre el cuerpo, de lo que se está hablando hoy tanto, me parece que no podemos hablar de salud. O por lo menos no vamos a llegar muy lejos. Sí. Así que bueno, me encantó, 11:49 minutos, estamos cerca del final, pero parece que bueno, a veces uno desviamos, a veces vamos a ir entrando en cuestiones más particulares, pero estos temas me parece que a mucha gente le pueden inquietar. Hacen a la salud, digo, ¿no? Y que lo podamos hablar y que lo podamos debatir y desentrañar estas cosas que muchas son culturales, como bien venimos diciendo, o sea, estamos entrenados para no discutir lo que el médico dice, ¿no? Sí. Porque bueno, es el médico el que sabe, pero bueno, hoy en día tenemos herramientas para confrontar con otro tipo de información y con la propia, o sea, con lo que a vos te pasa, ¿no? Y que el médico deje de pararse en ese lugar, digamos, de soberanía por poseer más conocimiento e imparta, que la función del médico sea también eso, compartir el conocimiento, que para eso se formó también, para decidir qué hacer. Bueno, que todas esas decisiones las tome en conjunto con la persona a atender y que sea en última instancia la persona que decida qué conducta seguir, ¿no? Como a mí me parece muy importante eso, respetar la autonomía de cada paciente. Uh-huh. Pero, bueno. Ahí estamos, en eso estamos. Bueno, nos estamos yendo nosotros, 11:50 minutos. Escúcheme. Sí, la escucho. Hoy, milanesas caseritas de garbanzo, de lenteja y de mijo, todas con harina integral orgánica y